Y esa canción que verdaderamente produce algo y nos da aliento y nos da fuerza, pero yo les quiero compartir lo que me pasó recién. Lo encontré tan como, oh my God, Dios al servicio mío. Yo sé que el Señor lo va a hacer, hermano, y yo no estoy diciendo que no la cantemos más. Y yo no estoy diciendo que no oremos como muchas veces oramos: Señor, por favor, hazme descansar, llévame en tus brazos, ayúdame, yo ya no puedo más, levántame y todo eso. Pero a veces se da cuenta, hermano, que tantas cosas que nosotros hacemos es para mí, levántame, cuídame, ayúdame, sáname, lávame, perdóname. O sea, me porto mal y después yo voy: Señor, perdóname. Y si el Señor se demora mucho en perdonar, pero Señor, si tú en la palabra dices que vas a perdonar, ¿cómo ahora? A veces me da la impresión que hemos cambiado las cosas. Y como dicen muchos escritores, tenemos un Dios a la pinta nuestra. Un Dios que está a nuestro servicio. Es cierto, el Señor nos prometió que nunca nos va a dejar, y eso es hermoso y es maravilloso, hermano. Y si nosotros no supiéramos eso, hace rato que cada uno habría abandonado la carrera. Y como dice un salmo, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios. Hermano, hubiéramos desertado. Pero se da cuenta, hermano, que a veces estamos en un hilo así, delgado nos movemos, en que Dios, todo para mí. ¿Y qué hago yo para Dios? ¿Doy pasos de fe? ¿Me la juego por Dios? Preguntas para que el Señor nos responda. Entonces, el escudo de la fe. Estos hombres y mujeres que el Señor nos muestra acá tenían una fe ciega en Dios, hermano. Y usted puede decir: ah, pero es que era otro tiempo. No, lo mismo. Pero era otra circunstancia. Lo mismo. Hoy día Dios nos demanda lo mismo nomás. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra no cambia. Él nos prometió: sí, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió que si nos preocupamos del reino de Dios y su justicia, lo que es esencial para nuestra vida, Él lo va a suplir. Alimentación, techo, para vestirse. Tampoco yo le estoy diciendo que deje todo botado y ahora dice: el Señor hoy día me habló y voy a dejar todo y dejo mi trabajo y dejo todo y todo. No, hermano. Ahora, si el Señor le dice que lo haga, hágalo. Porque el Señor entonces quiere decir que le va a dar algo mejor. Pero se da cuenta que a veces tenemos toda nuestra vida programada. Entonces, cuando yo termine esto, Señor, ahí sí que voy a tener fe ciega en ti. Cuando yo solucione todos estos problemas que tengo, ahí sí, Señor, que te voy a servir con todo. Pensémoslo. El escudo de la fe. Sonría que el Señor lo ama. Quinto dice: póngase el casco de la salvación. Y este es un casco bueno. No como antes cuando uno le decían: póngase el casco porque viene, pero este es un casco bueno. Dice: además de todo, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar toda la flecha encendida al maligno. Tomen el casco de la salvación o el yelmo. Un casco que me cubre absolutamente toda la cabeza, mi cerebro, mi mente, mi rostro, todo. Y esto desde el punto de vista espiritual ya lo hemos visto, gran parte de la guerra que tenemos, que hoy día uno sostiene como creyente, está a nivel de nuestros pensamientos y de nuestra mente. Varios de acá están pensando cualquier cosa, y no estoy diciendo nada al respecto. Está pensando, por ejemplo, chuta, mañana esta cuestión. O está pensando la próxima, o sea, si tienen tres hijos, tienen tres paseos de fin de curso, tres cuestiones de esto, tres de lo otro. O sea, están pensando en un montón de cosas. Ojalá termine rápido la reunión hoy día porque tengo que ir. Porque es así nuestra mente, hermano. Si yo aquí, o no es así. O son todos absolutamente santos, hermano. O sea, todos están aquí. El Señor, ¿qué es lo que va? Oh, Dios mío. Mi mente, hermano, se dispara. Su mente se dispara. Porque gran parte de nuestra batalla se da a nivel de pensamiento. La mente no para nunca, no para nunca. Siempre estamos ahí. Por eso entonces el Señor dice, colóquese un casco. A lo mejor para que no se le escapen las ideas brillantes que pueda tener en algún momento. Pero dice, colóquese, o sea, preocúpense. Porque hay que hacer un esfuerzo por mantener la mente concentrada en algo. Nuestros pensamientos mueven nuestra voluntad, para bien o para mal. Un montón de gente dice, somos lo que pensamos. Nuestros pensamientos producen motivación y nos llevan a la acción. Todo a nivel de pensamiento, de cosas, porque acá, de acá esto nos mueve. En la escritura usted sabe que mente y corazón muchas veces son sinónimos. Entonces gran parte de la batalla está ahí, porque a veces, hermano, usted puede estar súper prendido en la obra de Dios y estamos, ah, vamos con todo, y de repente por ahí vino alguien y tac, tira algo y quedó a cada vuelta y ah. Y a veces hace falta un miserable pensamiento para que uno se desanime, para que uno se venga abajo, para que uno diga no. ¿O cuántas veces usted no tiene pensamiento y le dicen, no vale para nada, mira, venía ahora, hipócrita, si yo te conozco, si sé cómo eres, mira, ahora venía a darte las de santo, y la... no, en realidad no valgo nada. Y no... O sea, o a veces un fracaso, estamos haciendo, paréntesis, estamos haciendo un daño tremendo en algunos aspectos de la crianza con nuestros hijos y niños más pequeños, en que no se les dice que no, en que no se les raya la cancha, porque después esos mismos cabros y ya las generaciones que ya están grandes no admiten el fracaso, no son capaces de superar el fracaso porque nunca les dijeron que no, porque siempre era tener todo acá, no, o sea, es una generación que no puede tolerar la frustración, que no tolera las pruebas, porque estamos viviendo en el mundo de la tecnología, entonces todo es un clic de distancia y lo que no puedo obtener a un clic de distancia, ah, qué lata, entonces no lucho por esto. Y a veces los cristianos estamos en ese punto, en ese punto. Por eso es que el apóstol mismo, apóstol Pablo, nos dice, nos da otra orden en Filipenses 4:8. Por lo tanto, hermano, en esto pensad. ¿Sabe qué? Una orden. Y a la mente hay que educarla. En esto pensad, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto. Otra versión dice respetable. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O la otra versión dice, todo lo que es digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, en esto piensen. Pero después de eso el apóstol dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. O Reina Valera dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, lo dice Pablo, ¿ya? Esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. La semana pasada vimos un pasaje que yo decía, desde el punto de vista humanista o natural, parece una contradicción y parece que Dios es injusto. Pero cuando uno está con el Señor se da cuenta que no es injusto. Sabe que aquí... ¿con quiénes va a estar Dios? Según el versículo. Dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido, oído y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Nosotros sabemos que Dios va a estar, pero ¿cuántas veces hemos dicho? Hay promesas que tienen una condición. Y a veces uno dice, Señor, no estás conmigo, no te siento, no tengo paz, estoy inquieto. Todo. Claro, pues si estoy pensando cualquier tontera, bro. Pero si en mi mente estoy haciendo cualquier cosa. Y después digo, pero Dios, ¿dónde te fuiste? Oye, pero si Dios nos dejó advertido. Como esto yo no lo puedo hacer por mí. Yo no puedo hacer que mi mente piense en esto. Una vez más tendré que pedir ayuda al Espíritu Santo. Una vez más tendré que ir delante de Dios y decir, no sirvo para nada, Señor, por favor, ayúdame a mantener mi mente pegando lo que tú me dices. Es un trabajo, pero insisto, hermano, hoy día como eso no se hace con un clic, no es copy-paste. Entonces, oh, qué lata, qué lata. Señor, cámbiame. Ahora, ya, ya. Mi cuarto de libra, ahora, Y lo mismo dice, Señor, cámbiame. Y como una cosa mágica. Y ojalá cámbiame sin que yo tenga que hacer nada al respecto. Porque eso es lo que va implícito detrás.